yo quiero hacerle otra pregunta a ustedes, amigos, campesinas y campesinos. ¿Cómo lo están pasando en esta fiesta? ¡Bien! Eso es bonito. Y para que esta fiesta sea coronada como corazón de chileno, ahora los vamos a ir con los tres pies de cueca finales. Caramba, y son siempre.